muy buenas tardes si nos escuchas en directo en Radio Topo, El Acratador, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Aunque puede ser que no nos escuches en directo o nos escuches en streaming. En ese caso nos escucharás desde radiotopo.org. Este programa, El Acratador, y muchos más que los tienes pues en los podcasts de esta tu Radio Libre. Un proyecto de Radio Libre, como hay muchos otros que nos agrupamos en radioslibres.info y que nos puedes encontrar también en la red, cada vez un poco más lejos. Y en el programa de hoy lo empezaremos con el 25 aniversario, ya van 25 años, del asesinato de Guillén Agulló, un joven antifascista que militaba en Maulets, creo recordar, y que fue asesinado por miembros de la extrema derecha. Seguiremos hablando de movilizaciones con las marchas a la dignidad y la movilización que tuvo lugar el pasado sábado en Zaragoza, en esta ciudad. En cuanto a lucha feminista, expedientes contra clínicas que practican el derecho al aborto en Madrid, y precisamente algo también que implica a Cristina Cifuentes, aparte del famoso tema del máster. En cuanto a la ecología, volvemos a hablar de la mina Muga y contra el muro del AVE. En lo concerniente a libertad de expresión, raperos lanzan una canción en derecho, en favor de la libertad de expresión, este derecho que se supone que es fundamental y propio de los países modernos. En cuanto a represión, Jorge y Pablo Asolución y las movilizaciones que ha habido en Logroño este fin de semana. Y Manteros rechazan una donación de 5.000 euros de los concejales de Ahora Madrid. En cuanto a antimilitarismo, 900 euros por ciudadano para el ejército y venta de armas a Arabia Saudí. Y desde internacional viajaremos a Francia y Palestina. Y en convocatorias, pues tenemos la convocatoria por excelencia, que bueno, pues que participamos, colaboramos también esta radio y nuestra radio hermana Radio La Granja, que es la 17ª marcha contra la narcocárcel de Zuera, que cuando termine la sintonía, pues escucharéis la cuña. Es este 15 de abril, 17 años lleva esta movilización. Y este año va con el eslogan Penas y cárcel, espectáculo y escarmiento. Y bueno, pues se empieza con unas jornadas anticarcelarias que serán el 13 y 14 de abril en el CSO Quique Mur, y el 15 será la marcha. Bueno, la verdad es que hay tantísimas actividades que si no habéis visto el cartel, pues mejor entráis en la página marchazuera.noblezabaturra.org. Repito, marchazuera.noblezabaturra.org, y ahí os informaréis. Y también, bueno, pues una convocatoria que ya os vamos adelantando. 1 de mayo, Radio Topo en el Solar del Conejo, Bermú, Topero y Obrero, en el barrio de La Madalena. Pues eso, apuntando en vuestras agendas, y si no os vais de puente, que sepáis que el 1 de mayo tenéis una cita imprescindible para vernos las caras y bueno, pues escuchar lo que las propuestas de nuestros DJs y lo que hacemos la gente de Radio Topo, pues en vivo y en directo. Solar, picha, muerte, miseria, entrega, prometalla, escrita de dolor. Suita y esta canta, levanta puño, puño, grita. 17ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, domingo 15 de abril de 2018. Sé bien que es algo muy triste, muy desagradable. Salida en bici a las 9:30 desde la Plaza de la Madalena con bielas salvajes. Lleva tu casco. Y salida en autobús a las 11 horas desde el Colegio Tenerías. Vengas como vengas, lleva tu identificación. Acude a las jornadas anticarcelarias el viernes 13 y el sábado 14 en el CSO Quique Mur. Más información en marchazuera.noblezabaturra.org o en el Facebook de nuestra Marcha Zuera. Compra los bonos en los lugares habituales. Las cárceles no sirven, las macrocárceles tampoco. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo. Y la música que os va a acompañar, porque en esta Radio Libre promovemos siempre a los grupos jóvenes, y algunos de estos grupos los veréis en breve seguro en algún concierto nuestro. Es los grupos que tocaron en el Rapapunk Rock Festival este pasado sábado 7 de abril en CSO Quique Mur. Así que escucháis a Brotes Verdes, La Casta, Bruma, Nandira y La Pel Divit y Isabel Angibek y Touché. Maintenant que j'ai grandi un petit peu, je m'habille cause d'une cravate. Peu à peu je me fais mieux, je suis esclave, j'en ai la date. J'ai la patate qui va exploser, et tous mes rêves qui disparaissent. C'est par paresse, la manque de temps, c'est des excuses qui t'intéressent. Il faut rêver, il faut insister, il faut danser avec notre avenir. Il faut avoir peur, il faut avoir mal, il faut avoir peur, il faut être honnête. Ne pas lutter pour notre avenir, ne pas rêver des craintes d'amour. Y os recordaba en el sumario que ya son 25 años del asesinato por parte de un neonazi de Guillén Agulló, un joven valenciano. Este crimen nos marcó a toda una generación y ha sido reivindicado como símbolo contra la impunidad de los crímenes de odio. Fue el 11 de abril de hace 25 años cuando un grupo de neonazis asesinaron a Guillén. Obviaron durante todo el proceso celebrado en el año 1995 el carácter político del mismo, que terminó con un solo condenado, Pedro José Cueva Silvestre, a 16 años de cárcel, de los que acabó cumpliendo solo 4. El asesino de Agulló, que negó durante el juicio profesar la ideología nazi, fue detenido de nuevo en el 2005 en el marco de la Operación Panzer, con más de una veintena más de neonazis que vendían armas por internet y organizaban cacerías de inmigrantes y militantes de izquierdas. El juicio terminó con la absolución de todos sus miembros y la condena en costas a las organizaciones de la Acción Popular contra la Impunidad. Durante estos 25 años, el recuerdo de Guillén ha sido reivindicado precisamente como un antídoto contra el olvido, contra la impunidad de muchos crímenes fascistas que se han producido a lo largo de estos últimos años, tal y como denunciaron desde la citada plataforma en un listado de los crímenes de odio que siguen todavía sin esclarecerse. Y es que en aquella época hubo bastantes asesinatos por parte de neonazis, como el de Sonia, una joven transexual apaleada hasta la muerte, el de Lucrecia Pérez, asesinada a tiros por un comando fascista en Madrid. Y a este le siguieron mucho más hasta la actualidad, más de 80, tal y como refleja el mapa de crímenes de odio que detalla cada caso documentado desde 1990 hasta el 2015. Muchos de estos crímenes todavía no han sido esclarecidos y sobre todo no se ha centrado en que han sido crímenes producto de una ideología neonazi, fascista y asesina. Y por ello volvemos a recordar a Guillén Agulló 25 años después. No te olvidamos. Con como tampoco lo ha olvidado la gente de Obrim Pas, un grupo musical que canta en catalán, que bueno, esta canción es No tingues por, no tengas miedo, y fue dedicada a Guillem Agulló. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Topo, 101.8 de la FM. Y las marchas de la dignidad se unificaron este pasado fin de semana en Zaragoza. Bajo el lema de Basta ya, unifiquemos las luchas, cientos de personas salieron a las calles, pese a que llovía bastante, aglutinando las diferentes luchas sociales que actualmente están presentes en nuestra sociedad, en la lucha contra la violencia machista, en contra de los recortes y en favor de unos servicios públicos de calidad, en contra de los desahucios, a favor de las pensiones dignas. Esta manifestación recorrió el centro de la ciudad y estaba protagonizada por pancartas en contra de los recortes, como os decía, los desahucios, la violencia machista y, bueno, pues cada una de las luchas que en este momento están teniendo más calado en la sociedad zaragozana. Hoy me emociono, canciones con sonoros boombaps locos, tontos como... Y precisamente hablando de lucha feminista, uno de los mayores buques de insignia de la lucha feminista ha sido el derecho al aborto. Y precisamente las investigaciones por parte de Sanidad de unas clínicas en las que se practica el aborto, tras una denuncia de ¿quién? De la Asociación Española de Abogados Cristianos, de nuevo, que todos los programas aparecen en una u otra noticia. Y por todo esto, hasta 58 organizaciones han firmado un manifiesto en el que piden a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en estos momentos está preocupada por otras cosas, como por ejemplo encontrar el famoso trabajo fin de máster, etcétera, etcétera, que levante el expediente sancionador impuesto por Sanidad a estas clínicas, en las que, como os decía, se practica la interrupción voluntaria del embarazo. Sanidad puso en marcha estas investigaciones después de que la Asociación Española de Abogados denunciase por publicidad engañosa. Donde considera esta asociación de abogados cristianos que no se detallan las consecuencias reales del aborto voluntario, pese a que todas las clínicas han presentado la documentación en la cual se demuestra que las pacientes son informadas de todos los problemas físicos y psíquicos que puede acarrear la práctica del aborto. Es decir, que sí que son informadas. En todas y cada una se detallan los riesgos, complicaciones, y de hecho a estas mujeres que van a abortar se les da un sobre cerrado con documentación que se llevan a casa durante 3 días antes de someterse a la interrupción, y en este periodo de estos 3 días pueden tranquilamente pensárselo y decidir si llevan a cabo esta práctica de interrupción del embarazo, que desde luego coincidimos pues que es algo que a las mujeres les cuesta bastante y que causa muchos conflictos interiores, pero al fin y al cabo el derecho al aborto es un derecho reconocido, y que además lo que nos parecía a nosotros es que debía de llevarse que las mujeres no tuvieran ningún problema para hacerlo en la seguridad social, en la sanidad pública. Todo esto es según las clínicas una política de hostigamiento y que además últimamente están denunciando que durante varios días han estado elementos de la extrema derecha católica en las puertas de las clínicas, pues digamos que amenazando y acosando a las mujeres que se iban a visitar allí. Bueno, pues una más de la asociación esta de los abogados cristianos, que no tiene otra cosa que hacer que dedicarse a denunciar pues cualquier cosa que ellos consideran que está en contra de su moral cristiana, intentando imponerla al resto de la sociedad. Decir también que cuando una mujer decide abortar, pues es algo que tampoco es fácil para ella, primero por la ley de plazos y luego porque también, por ejemplo, en la seguridad social se puede encontrar con el famoso derecho de los médicos a objetar. Y bueno, pues son muchas las que deciden hacerse el aborto en una clínica privada, pues porque digamos que es más discreto y también pues no se entera la familia, etcétera, etcétera. En la seguridad social es más difícil el que esta discreción se lleve a cabo. Lo que tengo seré rico, y lo que pidan fieles siempre se lo doy. Cuando la casta empuña el micro, sois testigos que no dejamos cabos sueltos hoy por hoy. Pongo en duda tantas mierdas que ya no las cuento. La humildad que escupo da vueltas a tus complejos. Flotas en la atmósfera, yo floto en mi cuaderno y mantengo la realidad en calidad de sueño lento. Así despierto tus ganas de escuchar rap, no miento. Tú fuiste la íntima víctima del tiempo. Las tres superado, no quedas. Si analizamos el dial detenidamente, encontraremos emisoras que ponen pop, rock, reggaetón, clásico. Pero con el punk, el ska, el metal y el rap, ¿qué pasa? Para eso ya estamos nosotros. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Lo que tú entiendes por rapear serio, verdades como templos, causa de todo mi ingenio. Mente y cuerpo involucrados, no hay más misterio, porque yo amo lo que hago, no me importan tus criterios, porque aunque me quiten. Y seguimos escuchando nuevos grupos del Rapa Punk Rock Festival de aquí de Zaragoza. Y nos vamos al Ministerio de Medio Ambiente, que vuelve a considerar defectuoso un proyecto que hemos ido siguiendo aquí, el proyecto desastroso de la mina de potasas de Minamuga, en concreto en la linde entre Aragón y Navarra. El Ministerio del Medio Ambiente requiere a Geoalcali subsanar los mismos problemas de hundimiento, sismicidad y salinidad de la mina que motivaron rehacer el estudio de impacto ambiental el año pasado. Decir que, bueno, pues este es un problema muy a tener en cuenta, porque es un proyecto de mina de sales y potasa en las Altas Cinco Villas y la Ribera de Sangüesa, y el Ministerio señala los problemas inherentes a una mina al lado del embalse de Yesa, bajo el canal de Bardenas, bajo los pueblos de Javier y Undués de Lerda, con una montaña de residuos que podría llegar a los 47 metros de altura y que, bueno, pues según las cifras de varios geólogos, tendría 12 millones de metros cúbicos de sal. Ya hicimos una entrevista a Marta López, una de las activistas contra esta mina del pueblo de Undés de Lerda, y nos explicó que, bueno, pues lo que implica esta mina es que hay que sacar un montón de sal y de esa sal se saca la potasa, pero claro, la sal, ¿qué haces con ella? Pues bueno, la dejan ahí abandonada en escombreras y en montañas con todo lo que ello puede suponer. Se trata de problemas no resueltos que deberían haber concluido el proyecto Minamuga, tal como se indicaba en la solicitud del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de diciembre del 16, donde se informaba que si tras la presentación de la información requerida fuera insuficiente, el órgano daría por finalizada la evaluación de impacto ambiental, como de momento así ha sido. Aspectos como los terremotos que puede producir la minería, causa principal de la generación de terremotos no naturales en el mundo, la afección a la precaria situación de las laderas del embalse de Yesa, la afección a los pueblos de Javer y Undués, que bueno, pues que están encima mismo de las galerías de la mina, las infraestructuras significativas como el canal de Bardenas, que es parte de, por cierto, de donde bebemos en parte la propia ciudad de Zaragoza, porque parte del agua de Boca viene por ahí, o el tráfico de más de 1.000 vehículos pesados por las carreteras del entorno del proyecto con destino al puerto de Bilbao o a la venta en el Estado español siguen sin resolverse. Y la plataforma No a las Minas de Potasa denuncia que los requerimientos realizados en este momento no son nuevos y son los mismos problemas de los que adolecía el proyecto en 2015 y de los que la administración ha estado dando pues una oportunidad tras otra para que intentaran solventarlos, y de momento, pues claro, ¿cómo vas a solventar el sacar millones de toneladas de sal y bueno, ¿qué haces con ellas? Pues de momento parece que no hay ninguna explicación razonable como era de esperar. Decir que la plataforma considera especialmente sangrante que el Ministerio vuelva a requerir a Geralcali por riesgos que ya tenían, que bueno, y que la escombrera de sal y todos estos asuntos, y vamos, que se les siga dando una tras otra oportunidad sin tener en cuenta la gravedad de todo lo que, pues de todo lo que implica esta gigantesca mina. Mismo pesar, no, no lo puedo evitar. Si veo al madero correr tras el caco, me alegro que no le consiga alcanzar. No, no se puede explicar por qué me divierte ver la economía viajar en un barco rumbo a naufragar. No me interesa que en España se haya ganado el mundial. Las banderas me dan asco, las ovejas me dan. Y también este fin de semana, varios centenares de personas, entre ellas y ellos, vecinos de Cataluña, Valencia y Andalucía, se unieron el sábado a la gente del barrio murciano de Santiago del Mayor en su lucha contra el muro del AVE y por el soterramiento de las vías del tren en la ciudad. Una protesta que les lleva a concentrarse desde hace más de 200 días cada atardecer a la gente de este barrio murciano. Se encontraron con una ciudad blindada por la Policía Nacional, que desplegó un amplio dispositivo con cerca de un centenar de antidisturbios por la celebración de este acto y de un llamado entierro de la sardina. Durante cerca de una hora fueron llegando a la plaza de este barrio, llamados por la música del tambor, el bionil y las guitarras, la gente que lleva años luchando, más de 20 años luchando por este barrio para que finalmente soterraren las vías que dividen a la ciudad en dos y a las que se unieron los y las manifestantes de otras ciudades. Cabe destacar la persistencia y el compromiso de estos vecinos y esperan a partir de ahora que estas protestas tengan más proyección nacional, ahora que se han unido varias gentes de otras comunidades autónomas. Decid que eso, que son ya más de 20 años los que esta gente lleva protestando contra esta situación con las vías del tren y el muro dividiendo el barrio y convirtiéndolos en una especie de gueto y de ciudad. Aparte, con todo lo que esto pues complica la vida diaria de los y las vecinos de este barrio murciano. Cavo mi tumba y que luego me tiro. Avisa si estás disponible. Bajo a tu parque en busca de asilo. Veo todo negro, te cuento. Nada a la vista, solo vacío. Aquí dentro calma, mientras la vida me pisa la cara. 6 años en los que Pablo y Jorge han estado arropados por centenares de personas. Y hoy no iba a ser menos. A la puerta del juzgado les esperaban familiares y amigos para acompañarles en la primera jornada de este juicio que decidirá su futuro. La vista ha comenzado con 2 peticiones de los abogados defensores y las 2 han sido denegadas. En la ley más moderna que tenemos, la ley del jurado, el acusado está al lado de los abogados, pues hace falta una relación constante durante el juicio para ir comentando lo como. como las vicisitudes del mismo, el interrogatorio a los testigos, etcétera. Que no se nos permita y siga estando los acusados en el banquillo, parece que estamos en un juicio del siglo XIX y no del siglo XXI. Primero tendría que... Si este es el rollo, me bajo del carro y guardo para hacer los reparos, para evitar los disparos. Ni la lluvia ni los silencios mediáticos han podido evitar que el pasado fin de semana las calles de Logroño dieran su apoyo a Jorge y Pablo. Al mismo tiempo se protestaba contra los montajes policiales y el vergonzoso tema del conocido como no caso. Una acusación de los delitos que no existieron y que no se cometieron. La manifestación partía poco después de las 6:30 de la tarde y con un mar de paraguas necesarios durante toda la marcha, se mezclaron las banderas anarquistas y libertarias con constantes gritos de apoyo: si nos tocan a una, nos tocan a todas, basta ya de montajes policiales, Alberto Bretón dimisión, que Alberto Bretón es el delegado del gobierno en La Rioja, no hay caso, Pablo y Jorge absolución, era el lema de la pancarta de cabeza. Acudieron cerca de 3.000 personas, que para Logroño es bastante, bastante gente. Este lunes a las 9 de la... este lunes 9 a las 10 de la mañana, Jorge y Pablo se han sentado en el banquillo en el arranque de este proceso contra estos sindicalistas que son militantes de la CNT. Es uno de los más largos que se recuerda en la reciente historia. Esto sí se ha vuelto a demostrar otra vez, que ni Jorge ni Pablo van a estar solos frente a esta burda manipulación policial que ha cercenado parte de sus vidas, de lo que para todos y todas es nuestro día a día cotidiano. El caso es que veremos a ver cómo finaliza el juicio. Y desde aquí, como siempre, toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo a estos dos compañeros, Jorge y Pablo. El corazón violeta, las manos magulladas de tanto frotar. El pasado de un cobarde, los gestos por las calles, las veces que tuvimos que improvisar, la sonrisa siempre a medias del piropo que te asusta, la mirada que te busca sin disimular. Cuéntales el cuento donde no tenemos miedo, donde podemos chillar sin avisar. Cuenta la leyenda que las lobas no se asustan, que se unen y luchan sin esperar. La flor de rebeldía que ilumina el camino que tenemos que llegar a conquistar. Son los llantos de las... Rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Balcónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión, díselo a gritos. El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. Es simple, te subeim perquè creïm que un canvi és possible. Mos voldrien tenir a tira tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan sa realitat avacila. Hacen falta seratges, faltan pintadas. Falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con ver sino con barricadas. El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Nietas de guerrilleras en la guerra civil. Libertad de expresión. Toma, toma, tomando posiciones. Que retumben las prisiones. Los bombones son unos ladrones. Libertad de expresión. Prenen posiciones. A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina. Pero medio país le desea guillotina. El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Bueno, pues esto es el resultado de la solidaridad. Cantantes de hip hop que reivindican la libertad de expresión a su manera. Micrófono en mano y rapeando. Desafiantes en sus letras. Hasta 13 raperos han participado en el videoclip autoinculpatorio Los Borbones son unos ladrones, grabado en la antigua cárcel Modelo de Barcelona, para mostrar su apoyo a los artistas condenados por delitos de enaltecimiento del terrorismo y calumnias en sus canciones, como Valtónic, Pablo Hassel o La Insurgencia. Decanos del hip hop en el Estado español, como Fran T, El Fomega, Rasus Clay, comparten el vídeo con bandas como Zoo, Los Chicos del Maíz, Triba de la Raíz, Ira Feminista, Machete en Boca y Nolt. También integra el elenco de artistas el cantante de Defcon 2, César Strawberry, condenado a un año de cárcel por tweets en los que ironizaba sobre ETA o la muerte de Luis Carrero Blanco, y que aparece con una cadena en la boca, y la popular rapera argentina Sara Eve. Esta iniciativa tiene su origen en Twitter, el día que se conoció la sentencia contra Valtónic. El rapero Pau Jonch, del grupo Adversaris, canalizó su enfado con un desafío a la escena hip hop. Propongo que pillemos la letra y la rapeemos al unísono o en fragmentos entre muchos artistas, escritores, etcétera. El desafío estalla y Los Borbones son unos ladrones. Referencia evidentemente a una de las rimas que aparece en la canción de Valtónic. Con esto se demuestra que la solidaridad es una de nuestras armas más efectivas. Es una respuesta antirrepresiva que busca su fuerza al extender y asumir de forma colectiva y solidaria las responsabilidades penales de rapear, en este caso, o de expresarse libremente, que es de lo que se trata. El proyecto se enmarca también en la Semana por la Libertad de Expresión, que se celebra desde este lunes en Barcelona, organizada por la plataforma de activistas culturales #NoCallarem. Alrededor de estas instalaciones de la cárcel Modelo están previstas actuaciones, debates y exposiciones sobre uno de los derechos fundamentales, una de las libertades civiles más importantes y por la que más se ha luchado, que es la libertad de expresión, que es lo que hacemos aquí nosotras y nosotros en Radio Topo. Una maravilla de canción y sobre todo una maravilla en que se haya utilizado esta manera de todos a una, como un fondo de juna, para solidarizarse con sus compañeros, con todos nuestros compañeros represaliados por hablar con libertad de lo que queremos y de lo que nos apetece. La verdad es que al poder no le podían salir peor las cosas. Si antes tenían ya bofetadas por parte del Tribunal de Estrasburgo por esto, ahora ya la bofetada está en las redes sociales. Y pues poco más que decir con respecto a este tema. Mejor escucharlo. Dentro de muy poquito, y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que en las cárceles de USA. Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión. Por frases y armas simbólicas, terminar con las rejas, una cosa no es simbólica. La sangre que corre roja, es mentira la realeza, mentira la realeza. Libertad de expresión, tomando posiciones que retumben las prisiones. Los Borbones son unos ladrones. Libertad de expresión, planeen posicions que resoni a les presons, ni jutges, ni fiscals, ni bourbons. Esto es por la libertad de expresión, por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción. No callarem, no callarem, no callarem, no callarem, co, no callaremos. Por la insurgencia, Valtónic, Hassel, libertad de expresión. Libertad de expresión, tomando posiciones que detumben las prisiones. Los Borbones son unos ladrones. Libertad de expresión, planeen posiciones que resone a las presons. Ni jutges, ni fiscals, ni bourbons. We'll be right back. ¿Han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. ¿Qué hacen que esta voz cansada ya salga a patear las calles de la boca o el que hable sin pensar en lo que dice una vez más? Ser muy golfa cuando estemos en la cama, pero no tienes derecho a cuestionar la ropa con la que he visto como... Y vamos con antimilitarismo. Casi 900 euros de cada habitante del Estado español fueron a pagar gastos militares. Esto incluye cada habitante, no cada gente, o sea, no cada persona que paga Hacienda, es decir, los niños, etcétera, etcétera, era también 900 euros al Estado. Imagínate lo que sale pues eso en una familia, ¿no? Si multiplicamos 900 por el número de esa familia. Todo ese dinero es la estimación, aunque se cree que es más, porque además del gasto estrictamente militar y lo presupuestado para el control social, hay que añadir otras partidas que se encuentran ocultas en dispendios de otros ministerios, en partidas plurianuales, en fondos de contingencia y en otro tipo de fondos que los de secretos oficiales, etcétera, etcétera, a los que se supone que no tenemos acceso. Pues para que os hagáis una idea, pues 900 euros tirando, eso sí, quedándonos cortos, es lo que cada persona pagaría por los gastos militares. Es decir, imaginaos eso, es multiplicado por el número de habitantes del Estado español, la cantidad de problemas sociales que se podrían arreglar y desde luego también en muchos casos arreglar y en otros paliar con esta cantidad de dinero que es utilizada para lo que ellos llaman defensa de la patria. Y mientras el Yemen se desangra, el príncipe heredero del reino saudí, Mohammed bin Salman, está de gira por varios países, entre ellos el Estado español. Hoy estaba precisamente en Madrid. Y aprovechando este hecho, varias ONGs responsables de la campaña Armas Bajo Control, entre las que están Amnistía Internacional, Fundipao, Greenpeace, Oxfam, etcétera, exigen al gobierno que cese la exportación de armas a Arabia Saudí y especialmente piden que no se promueva la venta de 5 corbetas a dicho país largamente retrasada. Según estas ONGs, países como Alemania, Suecia, Noruega o Bélgica ya han cesado las exportaciones de armas a la coalición saudí. Pero el propio rey Felipe VI ha sido centro de una parte... el propio rey Felipe VI centró una parte de su visita oficial a Arabia Saudí a la venta de los navíos que se construirán en los astilleros de Cádiz y Ferrol, alcanzando un valor de unos 2.000 millones de euros, convirtiéndose así el Estado español en cómplice de la Comisión de Crímenes de Derecho Internacional en Yemen, debido al riesgo de que las corbetas se utilicen para llevar a cabo ataques militares directos contra la población civil, cosa que no dudamos en absoluto. Ataques que, como sabéis, son absolutamente indiscriminados o para mantener el bloqueo aéreo y naval impuesto a Yemen por la coalición saudí. Pues bueno, a revueltas con todo esto, pues una de las personas que ha ido a recibir al hijo este heredero, Mohammed bin Salman, ha sido la alcaldesa de Madrid, que esta mujer, yo para mí que cada día está más gaga, o no me lo explico lo de esta mujer. Bueno, tampoco hay que sorprenderse tanto, porque las coaliciones del cambio, por ejemplo, Kichi, el célebre alcalde guayón de Cádiz, dice que estaba muy contento de fabricar estas fragatas precisamente, que dice que se empleó para su gente. Digo, bueno, cualquier trabajo no es un trabajo, sino al final terminaríamos pensando que ser sicario, narcotraficante o proxeneta es un trabajo tan honrado como cualquier otro, y la industria de la muerte no deja de ser lo que es, y bueno, y de ganar dinero con la sangre ajena, pues la verdad es que es algo bastante, bastante poco ético. Y además es, vamos, de una bajeza moral increíble recurrir al tema del paro y a la situación en la que se encuentran muchos de sus conciudadanos para justificar el hecho de que se construyan estas armas. Si las cosas fueran medianamente como tienen que ir, no se necesitarían construir armas para que hubiera empleo digno para todos. También lo del tío este, y encima se dice libertario, que vamos, como para... Vamos. La casa medio rota en esta racha mala pata. El petando me quita la jaqueca que me mata. Aquí mi compañero también me cercena la libertad de expresión, porque yo ya estaba ya lanzándome pues anda, a la piscina con el kichi este, que es que lo tengo atravesado. Bueno, seguimos hablando de las armas de Arabia Saudí, y esta vez vamos a hablar de una protesta que activistas antimilitaristas británicos y británicas están llevando a cabo en la sede británica de la compañía Roxel, en el condado de Worcestershire, este, como la salsa, que fabrica equipos para misiles, y que es bastante claro que se van a utilizar en vehículos para que luego pues los lancen a la población civil yemení. Estos manifestantes se repartieron por los diferentes accesos de la fábrica, se ataron a tuberías y bueno, hicieron una protesta precisamente por la utilización de armas compradas en Europa, como por ejemplo las corbetas españolas, para infringir daños a la población civil del más que empobrecido Yemen. El Reino Unido ha incrementado la venta de armamento al régimen de los al-Saud en un 500% desde marzo del 2015, que es cuando empezaron los bombardeos de Arabia Saudí a su vecino sureño, causando la muerte de más de 10.000 civiles y miles de heridos y desplazados. El Reino Saudí está comprando el silencio de Occidente ante sus crímenes, mucho más que evidentes, por medio de los millonarios pactos armamentísticos. Esto es la alerta que nos lanzan los activistas antimilitaristas y antiguerra británicos. Pues Kichi, al loro. Que ha jodido se merece una teja. No te metas en líos, te lo dijo tu vieja. Te dijo que a su hijo lo quería con pareja y punto. Vuelo como Dumbo, volé tú sin rumbo. Te pongo Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¡Am! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Passe à l'eau, il dira plus tard, suivez, fidèle les mains de Bombop. D'ailleurs, mes mères jouent sur la plupart. Eh, on va s'éduquer la scène si mes soutiens passent avant. À l'eau, il dira plus tard, à l'eau, il dira plus tard, à l'eau, il dira plus tard, Y Emmanuel Macron finalmente ha desalojado la ZAD ZAD de Notre Dame des Landes con 2.500 policías. pese a abandonar su proyecto de construcción del aeropuerto Grand Ouest, el presidente francés ha querido mostrar su fuerza reprimiendo a los y las activistas de la ZAD. Esta demostración de fuerza bruta tuvo lugar el lunes 9 de abril. 2.500 gendarmes fueron enviados por el presidente del Estado francés a la llamada ZAD, a la zona a defender, de Notre-Dame-les-Landes para desalojar a 250 ecologistas. Estos agentes lanzaron gases de lacrimógenos y granadas aturdidoras contra los y las activistas. Por cierto, he visto las imágenes y son espeluznantes. La lucha en la zona a defender es una de las más antiguas reivindicaciones francesas. En los años 70 ya había colectivos que lucharon contra el Estado de Francia para impedir la construcción del aeropuerto Grand Ouest, que pretendía sustituir el de Nantes, el aeropuerto con mayor tráfico del oeste francés. En su mayoría, las tierras se iba a construir en las tierras de Notre-Dame-les-Landes. Durante tiempo, los enfrentamientos entre el Estado y grupos activistas han sido frecuentes, como también eran frecuentes los cortes de carretera, que se convirtieron en uno de los emblemas más notoria de la lucha. Y los que actualmente desde el 2009 son llamados zadistas. Desde este año, o sea, desde el año 2009, vivían en la ZAD alrededor de 300 personas repartidas en cabañas de madera de autoconstrucción, y la mayoría de ellas se organizaban bajo principios colectivistas y comunales. Tras reconocer que el proyecto del aeropuerto Grand Ouest ha quedado obsoleto, Macron anunció que su gobierno renunciaba a esta construcción del complejo aeroportuario, y eso sí, pero los zadistas no se fiaban, y el caso es que finalmente han sido desalojados. Las tierras en disputa pertenecen por ley al Estado francés, y Macron lleva meses intentando desalojar a los y las habitantes que viven en este terreno de 1.600 hectáreas de extensión. Según algunos activistas, la actitud del presidente solo responde a la necesidad de mostrarse fuerte tras haber abandonado el proyecto del aeropuerto. Para llevar a cabo esta demostración, o en palabras del ejecutivo de Macron, restablecer el Estado de Derecho, se ha seleccionado un grupo de militantes compuestos por alrededor de 100 miembros que, según el secretario de Estado, pertenecen a la ultraizquierda y que tienen un comportamiento violento y contrario a la República. En fin, lo de siempre. Los disturbios empezaron a las 3 y han dejado imágenes de una gran violencia. Al menos ha habido 7 personas detenidas. Y a propósito de esto, bueno, pues hay que hacer un poco una referencia a Macron, este que es como una especie de la derecha simpática o algo así, un poquillo como Ciudadanos pero menos cutre, bueno, pues que de simpático tiene más bien poco. Para empezar, porque aparte de esta actuación, una de las cosas que ha planteado es una política neoliberal durísima, de capitalismo del duro, vamos, en la que, entre otras cosas, va a privatizar una de las joyas de la corona en Francia, como son los ferrocarriles públicos, por ejemplo. Y luego también, pues cualquier campaña de resistencia, como es la de la ZAD y otras, pues bueno, está aplicando una política de mano dura que, un poco como lo que, bueno, pues como precisamente poníamos la equiparación con Ciudadanos, y la verdad es que se puede poner bastantes paralelismos, está cogiendo un poco el discurso más de la extrema derecha, está vaciando parte del contenido de lo que sería la extrema derecha del Front Nacional y acoplándolo a su discurso. Bueno, pues la gente mínimamente reivindicativa ya se puede echar a temblar. Luego, además, esto le ponen una patina de ciertos aspectos liberales en lo que se refiere a, sobre todo, a las libertades privadas, ¿no? Y pues no sé, el derecho al matrimonio homosexual y cosas así, para, digamos, disfrazar el verdadero contenido de sus políticas, un neoliberalismo feroz y, bueno, pues con muchas recetas neoliberales, y también pues con un tufillo racista, pues que echa un poquito para atrás. Todo esto también mezclado con una historia personal pues muy de cuento de hadas y con un aspecto físico, digamos agradable, no con el aire José Antoniano este que tiene el de Ciudadanos, no el Rivera, que cada día se parece más a José Antonio, yo no lo puedo remediar. Bueno, pues seguimos en internacional y las tropas israelíes mataron el pasado viernes a 10 personas. Muy bien, entre ellos un adolescente de 14 años, está en la segunda protesta masiva que se registra a lo largo de la frontera de Gaza en estos últimos días. Entre los fallecidos también estaba un periodista llamado Yasser Murtaja. Más de 1.000 personas resultaron heridas, 300 por arma de fuego real. 25 de estos heridos estaban en estado muy grave. Entre los heridos había 12 mujeres y 48 menores. El viernes, 10.000, más de, bueno, miles y miles de palestinos, 10.000 según el ejército israelí, pero muchísimos más, llegaron a los campamentos de tiendas de campaña que la gente que organizaba había establecido, cada uno a cientos de metros de la cerca fronteriza. En estos días se prepara para el 15 de mayo la gran marcha del retorno de los refugiados palestinos y sus descendientes, lo que implicaría que tratarían de ingresar a Israel cientos de miles de personas. Desde luego, nos esperamos que si esto se hace, pues una represión brutal. También estos días se ha mostrado un vídeo en todas las televisiones y tal, en el que se mostraba la euforia de los soldados israelíes cuando disparaban contra un hombre desarmado en Gaza. Se ve claramente, bueno, se oye claramente cuando ves paseando a una persona absolutamente desarmada y de repente un disparo que la tumba en el suelo, no sabemos si muerta o herida, y pues los gritos de júbilo de los soldados israelíes diciendo: wow, vaya vídeo, sí, hijo de puta, mira cómo corren para llevárselo, casi que estoy tentado de volver a disparar. Eso es lo que estaba diciendo uno de los soldados. En fin, un ejemplo de lo que significa la guerra. Como una persona que se supone que tiene sentimientos, que tiene, no sé, que se relaciona con gente, que, en fin, cómo puede tener esa absoluta frialdad y luego pues regodearse, ¿no?, ante semejante actitud. Pues hemos estado escuchando de fondo este CD de, bueno, pues de bandas jóvenes de aquí de Zaragoza. Nosotros pues no somos un programa musical, pero no está de más bueno, pues escuchar aquí nuevas propuestas, y hemos escuchado a Brotes Verdes, La Casta, Zoe, Heibelan Jibak, Nandira, Bruma, Jungla, Tuché y La Pel Divit. Y no quiere despedir mi compañera del programa. Pues ya lo despido yo. Nos vemos en Zuera, espero que nos veamos, en la marcha contra la macrocárcel de Zuera. Ahí podréis conocer el proyecto de Radio Hawái. Y por si se os ha olvidado lo que es la marcha contra la macrocárcel de Zuera, ahora os pondré la cuña. Así que un pletórico, salud y anarquía. Decimoséptima marcha contra la macrocárcel de Zuera, domingo 15 de abril de 2018. Sé bien que es algo muy triste, muy desagradable. Salida en bici a las 9:30 desde la Plaza de la Madalena con bielas salvajes. Lleva tu casco. Y salida en autobús a las 11 horas desde el Colegio Tenerías. Vengas como vengas, lleva tu identificación. Acude a las jornadas anticarcelarias el viernes 13 y el sábado 14 en el CCO Quique Mur. Más información en marchazuera.noblezabaturra.org o en el Facebook de nuestra Marcha Zuera.